cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ya tú sabes quiénes son. Milician son. Comienza a lavar, esto va a comenzar. 50 centavos.